salvo estoy, gracias a Dios. Él vino y murió en la cruz por mí, limpiándome de mi maldad. Siendo el Hijo de Dios se humilló, clavado en la cruz por mi maldad Él padeció. Por amor, por amor, Él murió por mí. Mi vida con Jesús es gozo y paz, desde que salvo estoy por Él. Por eso yo le alabo con amor y con todo mi corazón. Siendo el Hijo de Dios se humilló, clavado en la cruz por mi maldad Él padeció. Por amor, por su amor, Él murió por mí. Tener felicidad, Jesús te llama a ti también. No dude de venir en poder, Él quiere darte salvación. Siendo el Hijo de Dios se humilló, clavado en la cruz por mi maldad Él padeció. Por amor,